Bienvenidos a Oración Poderosa. Arcángel San Rafael, escucha esta oración de sanación y cura todas tus enfermedades. Oh bienaventurado San Rafael, medicina de Dios, acompáñame en todos mis caminos, así como lo hiciste con Tobías. Protégeme de los emisarios del mal y guíame por el buen sendero. Envíame la medicina que necesito para mi sanación. Tú hiciste preparar el remedio que sanó la ceguera del anciano Tobías, y tu nombre significa el Señor sana. Me dirijo a ti, implorando tu auxilio divino en mi necesidad actual. Si es la voluntad de Dios, dígnate a sanar mi enfermedad, o al menos, concédeme la gracia y la fuerza que necesito para poder soportarla con paciencia, ofreciéndola por el perdón de mis pecados y por la salvación de mi alma. Enséñame a unir mis sufrimientos con los de Jesús y de María y buscar la gracia de Dios en la oración y en la comunión. Deseo imitarte en tu afán de hacer la voluntad de Dios en todas las cosas. Como el joven Tobías, yo te elijo como mi compañero en mi viaje a través de este valle de lágrimas. Deseo seguir tus inspiraciones cada paso del camino, para que pueda llegar al final de mi vida bajo tu protección constante y en la gracia de Dios. Oh Arcángel San Rafael bendito, tú te revelaste a ti mismo como la asistente divina del trono Dios. Ven a mi vida y asísteme en este momento de prueba. Concédeme la gracia y la bendición de Dios y el favor que te pido por tu poderosa intercesión. Oh gran médico de Dios, dígnate a curarme como lo hiciste con Tobías, si es la voluntad del Creador. San Rafael, recurso de Dios, ángel de la salud, medicina de Dios, ruega por mí. Dios te bendiga, santo arcángel San Rafael, pues tú eres uno de los siete maravillosos arcángeles del Señor, que trabajáis día a día por la obra divina. Guíanos en el camino de la sanación, pues por tu intermedio es solo Dios el que sana. Tú que caminaste con Tobías, curaste a Tobit, venciste a Asmodeo encadenándolo en Egipto y liberaste a Sara. Camina a mi lado, guíame, enséñame y revélame lo que debo hacer. Te pido especialmente que por la sabiduría que Dios te ha concedido y apelando con todo mi corazón a la misericordia divina que nace del Padre, se expresa en el Hijo y se materializa en el Espíritu Santo, que tengas a bien elevar, sanar, proteger y liberarme que tanto lo necesito. Bendíceme los medicamentos y a los médicos que me asistan, para que guiados por la fuerza vivificadora del Espíritu Santo, la salud habite en armonía en mi cuerpo, ese espíritu y esa alma de nuestro Señor. En nombre de Cristo, que habita en mi corazón, apelo a ti, querido y bien armado Arcángel San Rafael, rodea y envuélveme con los ángeles de la divina cura. Arcángel Rafael, que la divina luz de la verdadera cura sea direccionada sobre mí. Arcángel de la cura divina, deseo que tu luz me llene de energía, de salud, aquí y ahora, penetrando en cada molécula y célula de mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional y mi mente. Arcángel Rafael, haz que la energía de la cura divina se manifieste en mí, a través de mí y alrededor de mí. En la fuerza de la luz que irradias y que invade todo este cuerpo, purificándolo, curándolo y bendiciéndolo, declaro. La luz de la perfección divina y el poder amoroso de Dios se expresa a través de todo mi ser, a todo perdonando, a todo liberando y a todo curando. Que así sea y así será. Tú eres el caminante que hace experimentar la siempre presente cercanía de Dios y aportas la sanación y el consuelo al piadoso creyente. Dios te ha puesto a nuestro lado como medicina para sanar nuestros corazones desgarrados, para curar nuestras enfermedades y aliviar nuestros dolores y sufrimientos que brotan precisamente de las distancias, de las traiciones y del daño que nos hacemos unos a otros. Tú eres aquel que Dios ha puesto en nuestro camino para acercarnos y revelarnos las personas con las cuales uno puede darle gracias por la vida, por el camino de la vida y por la misericordia del Señor, hecha rostro y humanidad en esas personas. La trama y el tejido del que está hecha la historia y la convivencia humana es un tejido de encuentros y desencuentros. De los encuentros brota la amistad, el reconocimiento y el respeto mutuo, en definitiva, el afecto de unos por otros. Igualmente, brota un deseo de que ese bien que se experimenta en el encuentro y en la amistad, cuando son verdaderos, se multiplique, crezca y se extienda. En los desencuentros se siembran las semillas de todo aquello que divide a los hombres: la envidia, la lucha de unos contra otros, el egoísmo y la ambición, el odio y muchas veces en la historia, por desgracia, la muerte. Condúcenos, Arcángel San Rafael, que tú sirves en la gloria del Señor, hacia las personas que Él quiere que encontremos en nuestra vida. Que amemos la verdad de la persona humana y el deseo de su bien. Que amemos la verdad de lo que somos y la verdad de lo que los otros son. Que la mentira, en nombre de lo que sea, no anide en nuestros corazones. Ella es siempre la corrupción más terrible, la más sutil, la que siembra en primer lugar la distancia, la extrañeza y la diferencia y el no reconocimiento de unos por otros en todas sus formas. Cada persona es siempre una imagen viva de Dios y una persona humana. Ocupe el puesto que ocupe y tenga las cualidades que tenga, es siempre alguien digno de un respeto absoluto y de un afecto que es lo único que puede curar en las personas las deficiencias que hay en la vida de todos nosotros. Nuestra historia humana está hoy llena de desencuentros que han costado la vida a millones de personas. Concédenos dar gracias a Dios por todos los encuentros que a lo largo de nuestra vida han existido, por las personas que nos han puesto cerca, que son siempre un regalo de Dios y que en las cuales podemos confiar, con las cuales sencillamente podemos dar gracias por el bien que esa amistad produce y que ese afecto genera en nuestra vida. Te pedimos, Arcángel San Rafael, que hagas de nuestra sociedad una sociedad de encuentros en la que todos los hombres nos tratemos realmente como hermanos por el hecho de ser hombres. Que seamos Arcángel San Rafael, con nuestros prójimos el buen samaritano, al recoger y curar a la persona herida que yace a la vereda del camino, y nos convirtamos sin palabras en unos testigos del amor de Dios. Este hombre prójimo, nuestro herido, necesitado de curación, somos todos nosotros. Anunciar el Evangelio significa ya de por sí curar, porque el hombre necesita, sobre todo, la verdad y el amor. Amén, amén, amén. Si te ha gustado esta oración, si te ha sido de ayuda, por favor, dale un pulgar arriba y compártela. También me gustaría que debajo en los comentarios escribas qué quieres pedirle al Arcángel San Rafael. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho para recibir cada día una oración poderosa. Y recuerda, como siempre, de difundir la palabra.